yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Acabamos de escuchar un pequeño y famosísimo extracto de la película Blade Runner que nos sirve de introducción para esta sección, y es que hoy en día nuestras vidas están tan medidas por la tecnología que no siempre tenemos tiempo para reflexionar sobre los efectos que tiene sobre nosotros. Por eso, la propuesta de Bite Me resulta más que sugerente. Durante casi 3 semanas nos proponen pensar cómo las nuevas tecnologías han influido al arte, impulsando un festival en el que la tecnología y la computación son el denominador común de todas las propuestas. Criptomonedas comunitarias, modelo 3D o sesiones trance con música electrónica son algunas de las pistas que nos da el programa de este festival, que contará con 6 sedes diferentes repartidas por todo Madrid. Y para profundizar un poco más en este complejo tema, tenemos con nosotros a Carmela Sánchez Blanco y a Yuri Tuma, organizadores y comisarios del Festival de Arte y Tecnología Bite Me. Bienvenidos. Hola. Hola. Muchísimas gracias por haber accedido a montar este quilombo en la Quinta del Sordo a pocos minutos de la inauguración de este festival. Contadme un poquito, ¿en qué consiste Bite Me? Hola. Gracias a vosotros por esta entrevista. Nada, estamos muy contentos de que arranque Bite Me, que es un festival pequeño en el que hemos querido plasmar nuestra visión del arte tecnológico. Para ello hemos contado con 5 espacios de Madrid de creación con los que hemos trabajado algunas veces y bueno, que también nos parecía interesante tanto su contexto como las propuestas que ellos nos podían proporcionar. Pensamos en espacio oculto que es muy importante la idea de colaboración con otros espacios, con otros centros de arte, porque así pues creamos redes, compartimos ideas, proyectos y podemos crear cosas tan bonitas como Bite Me, que se está convirtiendo en una experiencia muy interesante. Yuri, por favor, cuéntanos cómo habéis planteado este festival. Bueno, el tema de tecnología en el arte lo vemos súper importante de tratar hoy en día, ¿no? Porque algo que surgió de todos los espacios, algo en común que yo vi, es ese deseo de crear futuros posibles o crear nuevas narrativas, ¿no? En espacios digitales y físicos también. Contamos con expositivo, por ejemplo, como Mónica Heller, que utiliza la tecnología de videojuego, que es el espacio virtual perfecto para esta cuestión de crear universos nuevos, absurdos, abstractos. Yo me gustaría hacer referencia, la meta y la referencia, porque es una de las pensadoras más importantes de nuestro tiempo, que es Donna Haraway, y tiene un concepto que es pensamiento tentacular. Y lo que dice es que cada vez más tenemos que sacar nuestras imaginaciones de lo que es concreto, de lo que es cotidiano, ¿no? Política, social, y empezar a pensar en nuevos imaginarios que no tienen que ver con lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que ese es un hilo muy guay de todos los espacios que estamos trabajando. Bueno, hay un otro hilo también, Carmela, que estamos hablando del arte y la naturaleza, ¿no? Con Espacio Naranjo tenemos una intervención sonora de Mejir, y lo que hacen es crear arte sonoro en un espacio natural como colaborador, ¿no? No solamente como voy a crear en la naturaleza, pero sino que la naturaleza va a ser parte de la creación. Con CAR, Centro de Acercamiento a lo Rural, está Fernando García Dori, que lo que hace quizás sea algo más concreto, ¿no? Que se podía debatir la cuestión arte, pero para nosotros nos encajaba, que es traer el rural al urbano mediante un producto que hacen ellos, que es el queso, y de una manera tecnológica que es en un carro mato que también tendría conexión a wifi y una radio y bueno, entonces creo que la naturaleza y esos nuevos mundos imaginarios son dos hilos que yo veo claramente en todas las propuestas. No sé. Muy bien, habéis mencionado a CAR, habéis mencionado Espacio Naranjo, ¿qué más espacios están dentro de este festival? Bueno, también hemos mencionado la propuesta de expositivo con Mónica Heller. Vendrán también, bueno, tendremos el 7 de diciembre en Espacio Proa a Sada Baitouron, que es un colectivo de artistas que en este caso nos presentan una pieza que habla del reconocimiento facial, de los rostros, que también, bueno, pues es algo que hoy en día está, vamos, de actualidad máxima. Sí, mencionábamos esta mañana, mientras preparábamos el programa, porque aunque parezca mentira, lo hemos preparado un poco, que ahora efectivamente todo esto del rostro y de los datos que tenemos está muy de moda. Hablábamos de una tecnología que se acaba de utilizar en una película de Scorsese, que es el irlandés, donde a través de un software cogen la cara de una persona y la pone más joven, y así tienen actores. Efectivamente, también está el deepfake. También la verdad es que hay muchas herramientas tecnológicas que ahora mismo están influenciando no solo a la vida, sino también al arte. ¿Qué más me podéis contar sobre este festival? Bueno, nos falta la propuesta más nuestra, digamos, que es la de Espacio Oculto, en la que participa Amaya Hernández, que es una artista... ¿Quién es Amaya Hernández? Pues Amaya Hernández es vicepresidenta de la asociación que gestiona Espacio Oculto, aunque ella no lo sepa o no se acuerde. Y bueno, nos presenta como siempre una memoria de un espacio, en este caso se trata de un espacio público, y bueno, pues ella, su trabajo, que son siempre evocaciones muy poéticas de espacios y de momentos y de lugares, trabaja con tecnologías como el mapping, y en este caso también ha utilizado algunos hardware de colaborativo. Ajá. Bien. ¿Se nos olvida algún espacio? ¿Hay algo más que queráis comentar en este aspecto? Es posible que se nos olvide algo porque son muchas cosas, pero bueno, ahora va a contarnos Alejandro Alonso de Espacio Naranjo, nos va a hablar un poco más en profundidad de la propuesta de Bite Me. Alejandro Alonso Moros, gestor cultural y comisario, y se es coordinador de la programación de arte sonoro en Espacio Naranjo Madrid. Así que, bueno, hola Alejandro. Hola Alejandro. Hola, buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco en qué consiste vuestra propuesta. Bueno, pues antes de nada agradecer a Yuri, a Carmela, bueno, a toda la organización de Bite Me por invitarnos. Y bueno, en nuestro caso llevamos ya años trabajando en el entorno de la música experimental, principalmente con lives, ¿no? Pero en alguna ocasión sí que hemos hecho instalaciones sonoras, y la verdad que cualquier oportunidad para hacer una es buena, ¿no? Y en esta ocasión, en el momento en el que me lo propusieron, ya me vino a la mente Menir, que es un colectivo formado por Cocomo y Iván Cebrián, con los que ya tenía muchísimas ganas de trabajar desde hace tiempo. Y justamente pues hemos planteado que como colectivo invitado podían venir, y para seguir defendiendo lo de casa, pues otra persona con la que hemos trabajado muy, muy a menudo, que es Lucas Salinas, pues también nos ha hecho una propuesta, y entonces hemos decidido conjugarlas, ¿no? En vista de que hoy en día, ¿no?, todo es transversal, ¿no?, esa transversalidad, esa multidisciplinaridad, tal parece que el arte sonoro ya ha nacido como en ese punto de intersección, ¿no? De intersección con otras disciplinas, pero evidentemente con la tecnología, ¿no? De hecho, pues prácticamente todas las propuestas sonoras que hemos hecho, que hacemos, la tecnología siempre es capital. Entonces, bueno, en este caso, Menir nos traen una propuesta que llevan ya 2 años desarrollando en relación a la sal, ¿no?, al proceso de evaporación de la sal y al proceso de extracción de la sal, que se llama la meditación del agua. Y bueno, la verdad que lo que han hecho en las minas de Añana, que ha sido primero durante el 2018 investigar, y durante 2019 han realizado una instalación en las propias minas, han decidido traer ese paisaje al espacio expositivo, en el cual podemos ver pues una instalación sonora que tiene aires de escultura efímera, y la verdad que su intención no es solo esa transformación por parte del propio material, sino la transformación del propio cuerpo al arroparte conjunto con la sal con esa producción sonora multicanal, ¿no? Y luego la propuesta de Lucas Salinas, que Lucas Salinas digamos que juega en la intersección entre el sonido y la pintura o el graffiti, y nos proporcionar un aparato, por así decirlo, interactivo, el cual es capaz de, a través de ondas, dibujar, ¿no? Pues ahí está la intersección del sonido y el graffiti, o el sonido y la pintura, de dibujar, no como lo hace un osciloscopio, ¿no? De ahí el nombre de la obra, que es Not an Oscilloscope, sino que es más un caos, ¿no? Ese caos, ese choque, esa mucho más orgánico. Y bueno, en general esa es un poco la propuesta. La verdad es que suena muy bien, Alejandro. Cuéntanos, ¿cuándo vas a poder el usuario, la gente que esté interesada en acudir a esto, cuándo puede hacerlo? Pues empezaremos ya a partir de mañana, jueves, a partir de las 7 de la tarde, 7 a 10 y media. Y luego también el viernes desde por la mañana, de 12 a 3 de la tarde, y desde las 7 hasta las 11. Y todo esto en Espacio Naranjo, en Tetuán, así que os invitamos. También tenemos con nosotros a Iván Cicchetti, que es artista y gestor del proyecto cultural Expositivo, Escuela, Residencia y Espacio de Exposiciones. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, como comentaban antes mi compañero, bueno, hacemos parte de este festival y decidimos proponer bueno, presentar el trabajo de Mónica Heller, que es una artista bueno, que argentina, que conocimos el año pasado en un tiempo que estuvimos en Buenos Aires, y es una artista bueno, que nos interesó mucho su trabajo por su estética y sus temáticas que trata, y al mismo tiempo nos parece interesante vincular otro espacio con la misma filosofía que estuviese fuera del entorno de Madrid. Entonces Mónica trabaja con un espacio que se llama Espacio Piedras, que es una casa en la cual viven artistas y al mismo tiempo se hacen exposiciones, que está en Buenos Aires, y nos parecía que fuese interesante que en este programa de espacios independientes hubiese también alguien que estuviese fuera de nuestro círculo. Entonces invitamos a Mónica Heller, que su trabajo se enfoca en, bueno, en el vídeo principalmente, y en 2D y en 3D. Su inspiración viene del cómic y del manga, y crea como ficciones con animales, en el cual representa los vicios de nuestra sociedad, y nos gusta, bueno, su estética, que al mismo tiempo es una estética muy de videojuego y muy simple, que se recurre bastante ahora mismo en el videoarte, y además toca varias temáticas muy actuales, como, bueno, el feminismo, la globalización y la inmigración, y bueno, nos parecía interesante presentarla en el contexto de Bite Me. Bueno, ¿cuándo podemos ver esta intervención de Mónica Heller? La intervención de Mónica Heller será este mismo sábado y domingo. Os invitamos a pasaros el sábado a partir de las 6, en las cuales presentaremos sus vídeos, y al mismo tiempo tendremos una conversación en directo con ella por internet, porque claramente, estando en Buenos Aires, no podía acudir. ¿Y cuál es la dirección del expositivo? Para el expositivo está en calle Palafox 5, al lado de la parada de Bilbao. Vale. Bueno, pues ya sabéis, tenemos unas cuantas citas. Quiero agradecer a Iván, a Alejandro, y yo creo que Carmela, antes de terminar esta pequeña sección, va a tener que decirnos por qué tenemos que ir a este festival. Bueno, pues aparte de porque, como ya habéis visto, que todas las intervenciones que hemos seleccionado, bueno, con nosotros y los responsables de cada espacio, que son han sido los encargados de seleccionar y comisariar cada proyecto, pues eso, pues son propuestas muy interesantes y que merece la pena ver. Además, nos vamos a juntar todos. Y es gratis. Es gratis y además, gracias a Cervezas El Águila, que están ahora de promoción, pues nos invitan a todos a cerveza. Vamos, planazo. Yuri, ¿se te ocurre alguna razón de más peso que estas que acabo yo de plantear? Bueno, como estaba hablando, está guay invitar a todos a venir y experienciar esas propuestas que imaginan un nuevo mundo, o no un nuevo mundo, pero creo que cada vez más es importante hacer ese ejercicio de cuestionar dónde estamos, dónde podemos ir, y si suena absurdo, si suena imposible o utópico, creo que cada vez más es importante tener ese tipo de pensamiento. Y creo que todos los espacios tienen propuestas que nos hace, no sé, salir un poco de lo real y a un otro lado, que creo que cada vez más es importante. Viendo todas las propuestas y cómo está evolucionando la tecnología, ¿creéis que la vida se va a convertir en un capítulo eterno de Black Mirror? Bueno, el trozo ese de Blade Runner, ¿no? Como que lo que sobra es morir, algo así, ¿no? Pues no sé, tenemos que decidir si seremos pesimistas, optimistas y cómo confrontarnos con lo que viene, ¿no? Creo que es muy válida pregunta. Yo solo espero que alguien secuestre al primer ministro. Haciendo una alusión al primer capítulo. Chicos, muchísimas gracias. Iván, Alejandro, Yuri, Carmela. Gracias. Espero que el festival de Bite Me, que arranca hoy en escasos 30 minutos, sea todo un éxito, que durante 2 semanas vamos a poder visitar diferentes espacios de Madrid, todo gratuito, todo con cervezas, así que espero que os guste mucho. Antes de continuar con una entrevista a Javier, vamos a dar paso a una canción. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discover, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. For freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything.